Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Y hoy en Voces del Misterio un programa especial, un programa en el que vamos a hablar de la Sevilla Paranormal y que se corresponde con la presentación del libro que lleva el mismo título con la editorial Almuzara. Más de una hora hablando de misterios, hablando de fenómenos paranormales y hablando de todo lo que tiene de extraño, de misterioso, de inexplicable esta ciudad nuestra llamada Sevilla. ¡Comenzamos! Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Vamos a hacer, siempre hablo en plural, aunque lógicamente el protagonista, el maestro, el jefe es aquí el señor. Yo siempre le hago de presentador, de copartícipe, de hombre escoba. O sea, si alguien quiere comprar el libro tiene que hablar conmigo, si alguien quiere que el Bauti le regale el libro tiene que hablar conmigo que no se lo va a regalar. O sea, todas esas cosas, yo soy el hombre duro, ¿vale? Y que luego se me cayó pan. Los tiempos soy yo el que los marca, si nos estamos pasando de tiempo soy yo el antipático que dice nos tenemos que ir, ¿vale? O sea, yo soy ese que sí, está bien, que no me quieres, que yo lo sé, me toca ese papel. Pero hoy, saltándome la norma, estoy sorprendiéndolo a él y todo, les voy a contar una historia paranormal yo, para empezar, y es algo real y verídico. Y agradezco primero al teatro, que todo el mundo dice el Teatro Duque es imperdible. Realmente el Teatro Imperdible es jueves, viernes, sábado y domingo, pero este teatro es de Comisiones Obreras, le pertenece a Comisiones Obreras, y quien me lo cede amablemente es Comisiones Obreras. Yo, me da igual, si fuera el PP también lo pedía, o sea que es cuestión de cultura, me da igual la sigla, y en este caso muy agradecido a Comisiones Obreras. Más aún, de hecho yo fui rojillo en mis tiempos, tan rojillo, ahora no lo sea, pero quizás soy un poco más moderado. ¿Por qué cuento? Porque hace la friolera de 30 años, aunque no lo crean, yo trabajaba en la radio. Y hace 35 también. Yo tenía pelo y trabajaba en la radio. Pues hace 30 años yo trabajaba en una radio que se llamaba Radio Coco, que era una radio que estaba justo aquí arriba y era la radio de Comisiones Obreras. Y estuve un año trabajando aquí, era una radio libre, una radio, cada uno hacía sus programitas, sus historias, sus magazines, libremente, incluso te pagaban el bonobús, que es mucho más de lo que le pagan a mucha gente ahora, actualmente, en los medios de comunicación, a los becarios y a los de práctica. Y había un señor, todo esto que voy a contar es verídico, no voy a decir el nombre, no voy a decir el apellido, era un señor que era el conserje de Comisiones Obreras, un conserje que llevaba muchos años, un hombre de la vieja guardia comunista, muy, muy fuerte y muy cerrado en sus convicciones, que a todo el que venía con una chaqueta y una corbata se iba detrás de él a palo. Ese tío, ¿qué hace entrando aquí este tío? O sea, de verdad. Hasta que alguien lo paraba y yo, que no, que el hombre viene, es un abogado. Él todo el que tuviera chaqueta era un facha, él no quería fachas en la, que pasara a las puertas de Comisiones Obreras. Todo esto es verídico. Este hombre vivió 20, 30, desde que lo recuerdo, desde que yo era niño, como conserje aquí, en Comisiones Obreras. Digo aquí porque esto era parte del edificio. Y cuando digo vivir, pues tenía un atiquito, un apartamentito arriba en la azotea. Y el hombre vivía aquí, porque era, como te digo, de la vieja guardia, el sindicato lo había acogido para que el hombre no tenía dónde vivir, dónde comer, y el hombre vivía aquí. Ese hombre, llegaron los cambios, llegó nuevas épocas, y lo echaron. Tuvieron que hacer reajustes, y a ese hombre lo despidieron. Durante un tiempo le permitieron quedarse a vivir arriba, pero sin trabajo. Esto es todo totalmente verídico lo que estoy contando, ¿eh? Y este hombre, una noche, mientras estábamos haciendo radio por la mañana, lo vimos, apareció ahorcado, ¿vale? Vimos unas piernas colgando en la claraboya desde las ventanales de la radio, y era este señor que no había soportado el tener que irse de lo que es su casa, ¿vale? Durante años, la gente que estuvo en esa radio y después, dicen que lo ven vagabundear, dicen que lo ven caminar, dicen que lo ven andar, e incluso dicen que ven la silueta del ahorcado en el propio edificio de Comisiones Obreras. Yo sé que es una historia que no ha contado apenas nadie, yo sé que es una historia que no sé si José Manuel la querrá investigar, y no se investigó porque era un buen hombre, un hombre que le tenía mucho cariño a la gente, y creo que se olvidaron de sacarle el morbo añadido a esa historia. Así que sí, que sirva de precedente, estar aquí me ha recordado ese caso, ese hombre que al principio te daba los palos y te veía con una chaqueta, pero luego un encanto, era una maravillosa persona, y que por cosas de la vida terminó yéndose de ella al sentirse desplazado, ¿no? Y ese fantasma, dicen que sigue vagando por aquí. Sé el nombre, sé los apellidos, pero no lo voy a decir. Así que, por una vez, y sin que sirva de precedente, he empezado yo con una pequeña historia real de una Sevilla paranormal, que es lo que nos importa, que es lo que nos incumbe y que es lo que nos trae, aplauso para él, José Manuel García Bautista. Fijaros que comentaba Colin los recuerdos que le traen este teatro. Yo me acuerdo de la primera vez que yo quise un teatro, Teatro Quintero, Teatro Álvarez Quintero, que es diferente, y fue con motivo del programa que hicimos de Milenio 3, con motivo de la investigación que hicimos en el restaurante Vialda, ¿verdad? El famoso restaurante de los fantasmas. Y recuerdo aquella historia con nostalgia, porque reconozco que fue un tiempo en el que me lo pasé muy bien. Porque, claro, la historia de los fantasmas de Vianda fueron en Sevilla un boom, un restaurante que, estando abierto al público, empezaban a suceder cosas extrañas al punto de que durante una retransmisión de radio en nacionales, a los que estaban allí haciendo las entradas en directo, se les empezaran a colar silocofonía y se les empezaran a colar todo tipo de sonido, pues la verdad es que fue un boom. Yo siempre lo digo, ¿no? Que se comparó aquello con la versión de La Guerra de los Mundos, versión Casa Encantada, y la verdad es que, salvando la distancia, no iba muy a la saga. El Teatro Álvarez Quintero, que tenía su propia historia, tenía una historia muy desconocida en Sevilla, y tiene una historia muy desconocida en Sevilla, y era, bueno, pues precisamente alguien que se aparecía en su interior, y quizás es el hilo, ¿verdad?, para comenzar a hablar de este libro, de La Sevilla Paranormal. Fijaros que yo me había prometido firmemente no volver a escribir en una temporada libros sobre Sevilla, porque creo que en 10 años habré escrito 7 libros sobre Sevilla. Muchos me lo decís, oye, ¿para tanto da esta ciudad? La verdad es que sí, ¿eh? Que da para tanto y para más. Pero, claro, uno también va explorando otros registros, ¿verdad? Y cuando me llega la posibilidad, en este caso de la editorial, de meterme con la Sevilla Paranormal, pues, bueno, pensamos, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Fijaros que cuando yo empiezo a escribir el libro, cuando se lo entregué a la editorial, me dijo, ¿dónde va? Nos ha entregado una enciclopedia, prácticamente. Y siempre te quedas corto, ¿verdad? Y para la editorial siempre te quedas largo. Siempre te dicen, vamos a reducirlo, ¿no? Pero la Sevilla Paranormal, que yo creo que tenía mucho que decirnos. ¿Y cuándo comienza esta historia? Pues para mí empieza en una etapa dura, una etapa complicada. Yo no tenía el ánimo de escribir un libro, ni mucho menos. Tenía a mi madre mala en el hospital, en el Virgen de Rocío, con una enfermedad muy grave. Y aquellas noches, que muchos las vivisteis casi en directo, porque solíamos estar en contacto vía mensajería, pues una de aquellas noches, noche ya del mes de diciembre, que ya estaba bastante mal, pues estaba yo en uno de los pasillos. Sabéis que en un hospital, cuando te toca, bueno, pues cuidar de un familiar enfermo, el tiempo pasa muy lento, ¿verdad? Y te sales al pasillo, te pones en una de las butacas esas que hay en las habitaciones, que no sabes ni cómo ponerte. En fin, se pasa mal. Y yo recuerdo que, estando allí en una de las sillas de aquellas que te ponen en la sala de espera junto a los ascensores, pues se me acerca, serían las 3 de la mañana, una enfermera. Yo andaba por allí con la mirada clavada en la pantalla del teléfono, casi como hoy vivimos todos, ¿verdad? No estamos pendientes de lo que nos rodea, estamos pendientes del WhatsApp, ¿no? Del WhatsApp, del Facebook, de las redes sociales. Y aquella enfermera me dice, tú eres José Manuel García Bautista, ¿verdad? Y claro, yo de jana la miré y le dije, sí. Tú has venido a investigar lo de la quinta planta, ¿no? Y claro, tú te quedas mirando a aquella persona como diciendo, las ganas que yo tengo de hablar de misterio ahora mismo. Pero bueno, yo soy de los que piensan que las personas tampoco tienen que pagar tu estado de ánimo. Por eso casi siempre tengo una sonrisa en los labios. Y bueno, como pude le dije que no, que estaba por otras circunstancias, ¿no? Y me dijo, pues aquí hay un fantasma, en la quinta planta. Bueno, hay otro que comunica los pasillos de dos de los hospitales, el subterráneo. Pero el que a ti te interesa está en la quinta. Yo pensaba para mí adentro, ¿no? Y se la ha metido que yo he venido aquí a investigar fantasmas. Pues venga. Y claro, no estaba yo en las circunstancias personales mejores, ¿no? Pero haciendo un esfuerzo, me presté a escuchar aquella historia que tenía que comentarme esta enfermera. Y ella comienza a hablarme de los quirófanos de la quinta planta y de cómo, en cierta ocasión, un médico, un cirujano, fallece y al poco de fallecer se le comienza a ver en aquel quirófano. Un quirófano que, para colmo, se producen anomalías extrañas en las luces. Sabéis que las luces de los quirófanos tienen incluso un sistema generador auxiliar por el que no se va la luz, aunque se vaya. Es decir, hay una serie de condiciones que los quirófanos siempre lo tienen estable. Imaginaros en medio de una operación que se va la luz. No puede ser. Y esta persona, mientras que hablaba conmigo, me contaba cómo había pacientes que le tiraban de la bata, cómo las limpiadoras tenían problemas cuando entraban allí porque le agarraban las bolsas. Pues mientras que me iba contando cosas, esta mujer se presta a llamar por el WhatsApp a un médico que estaba ahí de guardia. Yo pensé, la noche va para largo. De la noche se ha metido en agua. Bueno, mientras que esta persona estaba contándome todo aquello, bueno, yo me acerqué a la habitación de mi madre, vi que todo estaba bien. Y cuando regresé, al poco, se presentó un médico Me dio la mano, se identificó, está identificado, cirujano además, y traía una bata y dice, póntela que nos vamos a la quinta. Yo me puse aquella bata, nos encajamos en la quinta, me hizo un tour por el Virgen del Rocío, porque me llevó por muchas zonas de allí, y empezamos a ver a testigos, que todos tienen nombres y apellidos, que iban contando sus experiencias. Fijaros bien, los fenómenos paranormales se pueden tildar muchas veces en sugestión de la persona que los vive. Evidentemente, es algo que hay que tener en cuenta. Yo me acuerdo cuando en Sevilla se abrió la Casa del Terror. ¿Os acordáis de la Casa del Terror? Que estaba ahí en Nervión, una de ellas y demás. Bueno, la gente salía de allí y salvo porque era evidentemente algo exprofeso creado por actores para generar el miedo, había quien lo pasaba realmente mal. Y bueno, había quien incluso te decía que había vivido esos fenómenos allí dentro y que algo pasaba. La sugestión es así. Pero cuando te van poniendo por delante gente, personas que te van hablando con toda la confianza del mundo, identificándose como médicos, como auxiliares de clínica, como enfermeras, como limpiadoras, como guardias de seguridad, con sus nombres y apellidos, todos contándote historias del Virgen de Rocío, llegas al punto, al convencimiento de que realmente allí algo ocurre, ¿verdad? Que luego lo pude ratificar, la verdad. Porque cuando uno pasa tanto tiempo en un hospital, pues se va conociendo, se va siendo amigo de la gente, que es el problema que surge en todo esto. Y al final, fijaros que publiqué la historia en la Sevilla Paranormal, y siempre cuando uno escribe de este tipo de cosas, el miedo lo lleva, porque estás hablando de una institución. Evidentemente, en las recámaras tiene todos los testigos que luego puede sacar y acreditarlo de cara a la dirección del centro. Y me llaman de la dirección del centro. Y estuve por llamar a Pedro, que está por aquí, por si me tenía que acompañar en materia legal, porque nunca se sabe, ¿no? Pero no, cuando tengo la oportunidad de entrevistarme con la dirección de Virgen de Rocío, que además está relacionado con el Macarena, me dicen que efectivamente que ocurren cosas. Agradecían el que se hubiera tenido tanto tacto a la hora de tocarlo, que no se hubiera sido más explícito, y que por lo menos, bueno, pues para muchos de aquellos anestesistas que allí trabajan, para aquellas limpiadoras, que supieran que su historia es real. Eso es gratificante, evidentemente. Fijaros que si seguimos con el hilo de los hospitales. Momento. Lo más importante y misterioso de esta historia es que alguien tan hipocondriaco está siempre malo. Este vestido de médico, o sea, que llevo. Mira, estaba contando esto. Imaginándote vestido de médico con la bata. Tú, que estás siempre malo. Sería tu sueño, tío. Pero no es enfermedades veniales. Ya. Lo mío no es grave. Tú no es que otra costilla rota, pero. El doctor Bautis. La cosa es que seguimos caminando por esta Sevilla Paranormal. Fijaros que a mí no me gusta repetir de un libro a otro, porque no me hace gracia repetir de un libro a otro. Entonces, cuando me encargan un libro, siempre se lo digo a la editorial. Los casos que voy a tocar son nuevos, ¿eh? Y siempre me dicen lo mismo. Hombre, mete la calle San Luis y el Vianda, que eso gusta. Siempre me dicen lo mismo. Yo siempre me resisto, ¿no? Porque volver a escribir de lo mismo, cuando ya he escrito muchas veces, a mí me resulta pesado. Por eso, bueno, se van salpicando. Se habla de la calle San Luis. De todas formas, el Vianda ha cambiado 7 veces de nombre. Le pone un nombre cada vez, ¿sabes? Es verdad, también es cierto. Ahora se llama el Perro Viejo, se come muy bien, dicho sea de paso. Fijaros que en... No era mi intención hablar de Vianda, pero anda. Estando en la puerta de Vianda, en cierta ocasión, estaba con un grupo de personas y había un chico que se llamaba Jim, que es de cama, y tu hermano tenemos ahí al hermano. No me lo estoy inventando, ¿eh? Acompáñame, que sorprenderá. Pues aquí lo puede atestiguar yo estoy allí en medio de la ruta. Habíamos hablado de historia, habíamos hablado de leyenda, habíamos hablado de misterio, habíamos ganado un poquito en cultura todo, al fin y al cabo. Y yo recuerdo que cuando estoy allí en medio de la puerta, estaba cerrado en el edificio, estaba en obra. Me veo a un chico, 1,90 m y algo, 100 y pico de kilo. Menos mal era chico, ¿no? Sí. Y esta persona lo veo que me está mirando con dos lagrimones que le caían por las mejillas. Y yo pensé, digo, hombre, tan fuerte no es lo que estoy contando, además. Quienes me habían acompañado alguna que otra vez sabéis que yo soy muy irónico haciendo los recorridos. Yo lo salpico de buen humor porque mi carácter es ese, ¿no? En cierta ocasión hice el recorrido a las 2 horas en serio y la gente no me conocía. Es decir, era inconcebible en mí. Y me veo aquí al hermano de mi amigo llorando como una magdalena y veo que se retira. Y yo pienso, digo, ¿y a este qué le pasa? Yo seguí porque, claro, no me voy a parar. Y al ratito lo veo que el tío sigue llorando. Digo, se ha cambiado de sitio y sigue llorando. La cogió llorona. Y cuando acabo el recorrido y ya me despido, lo llamo. Digo, ven, ¿a ti qué te pasa? Y el chaval, con el corazón en un puño, me decía, es que me he asomado ahí adentro y he visto adentro no había nadie, sobra decirlo, porque yo estaba en obra y estaba cerrado y cerrado estaba. Y he visto un señor que me decía, ven, ven. ¿No? Tú piensas. Dice, pero es que me he cambiado de sitio, me he ido a otro, he mirado, he pensado, ya se ha ido. Y lo he visto allí, me ha dicho que venga. Y dice, y yo la verdad es que me he liado a llorar. Y oye, debe de ser verdad, porque la verdad es que lo pasó muy mal, el pobre. Fijaros que aquella misma vez, otro día, pero en el mismo sitio, yo recuerdo, hablábamos antes del Álvarez Quintero, que en el Álvarez Quintero, además, claro, yo lo recuerdo también con nostalgia porque yo fui empleado del Monte, de la Caja de Ahorro. Entonces, claro, durante mucho tiempo fue nuestra fundación. Es decir, allí las únicas imágenes que vais a ver de la época, de cuando se hablaban de los fantasmas del Álvarez Quintero, son mías. ¿Por qué? Porque no se permitía a nadie que entrara a investigar, pero como yo era director de una sección del banco, yo entraba allí como perico por mi casa. Para colmo, Luis Cañete, de la Asociación Don Cecilio, era jefe de publicidad, que también me apoyaba que yo entrara. Por lo cual, ¿quién se metía con dos directores de departamento? Nadie. Y yo entré allí, hice, bueno, grabé una serie de vídeos que luego sacamos en Localia. Bueno, allí el caso es que se aparece una señora, una mujer. Una señora que tiene como escenario, o como, nunca mejor dicho, eso de escenario, un pasillo determinado. Aquella mujer se suicidó allí y hoy pues se estaría apareciendo. Bueno, toda una historia que muchas veces se cuenta y se dice, bueno, leyenda urbana, se puede pensar. Pero en cierta ocasión estoy también en el marco de una de esas rutas y el fantasma del Paño. Pasando del Paria, venía a acompañarnos. Está apareciendo. El trovador de Sevilla quiere salvar al trovador de los fantasmas. Bueno, pues fijaros que esto suele pasar, ¿eh? Fijaros que, claro, yo cojo y aquel día estoy con una de esas rutas. ¡Madre de Bueno, la cosa, faltan todavía 12 días nomás. Bueno, lo segundo ya es más difícil porque Chiquetete está mal, pero está vivo. La cosa es que estoy allí explicando aquello, pongo una psicofonía y veo que el doctor se pone blanco como una pared. Era un médico que venía con nosotros en aquella ruta. Se pone el hombre muy blanco, se va a una esquinita Era verano, la mujer empieza a echarle aire, a echarle agua fría por lo alto. Yo pensaba, te lo vas a acabar de cargar. Ya se me murió uno en una ruta, ahora lo único que hace falta es que se me muera otro. Digo, veremos a ver. Y cuando acabo, yo me dirijo a aquel señor y le digo, disculpe, el hermano de Juan Luis, un amigo mío, también médico, digo, disculpe, ¿qué le ha pasado? Y dice, no, ya estoy bien. Dice, verás, dice, esa psicofonía, ¿cuándo la habéis grabado? Digo, pues mira, esa psicofonía se grabó aquí en el Álvarez Quintero, me lo dio un guardia de seguridad no hace demasiado, pues sería aproximadamente el año 2014, más o menos. ¿Tú estás seguro? Totalmente. Digo, además se grabó en una cámara que tengo el original y todo, tengo incluso la cinta en casa. Dice, es que hay un problema. Dice que yo fui el médico de esa mujer que se suicidó en este sitio y cuando has puesto la psicofonía he reconocido la voz. El problema, que la mujer lleva 15 años muerta. El problema, que la psicofonía tiene 2 años. En aquel momento tenía apenas una semana. Claro, aquí surge una dicotomía, que son las psicofonías. ¿Es un fenómeno paranormal grabar una psicofonía? ¿Es una reverberación de la voz, del sonido? ¿Qué es una psicofonía? ¿Grabar una psicofonía es la garantía de que algo paranormal pase en un sitio? Son muchas preguntas, ¿eh? Yo tengo un libro de psicofonía y después de escribir un libro no sé lo que son las psicofonías todavía. Sería muy osado por mi parte atreverme a deciros lo que es una psicofonía, o deciros categóricamente es la voz de los seres fallecidos, pero es que en este caso lo era. ¿Puedo decir mi teoría? Sí, sería así. Totalmente, sí. Vale. Yo tengo una teoría, pero yo no soy científico. Y sé que lo que voy a decir es contraproducente y tirar piedra contra mi tejado y contra la creencia de todo lo que hay aquí. Si a ti por un casual se te cae un camión encima, la rueda, o tu niño, no sé de dónde saca fuerza para levantar el camión, no lo sabes de dónde, pero levanta el camión para que no le haga daño a tu hijo. Eso porque el ser humano tiene una energía brutal ahí dentro. Es una teoría mía que llevo muchos años yo en mi cabeza, ¿eh? Cuando tú lo estás pasando mal, cuando tú necesitas, la energía sale. También soy hombre de radio, como he dicho, y algo que yo lancé al éter en 1990 puede estar vagando ahora por el espacio exterior, las ondas hercianas, que le llaman. ¿Quién me dice a mí, y te estoy diciendo que es una teoría mía, no científica para nada, que esa energía que tiene el cuerpo en sí mismo, cuando ha sufrido, cuando lo ha pasado mal, no se convierte en una energía audiovisual? Ese mamá, ayúdame, es sencillamente la energía que estaba ahí, de ese dolor, y que se ha quedado flotando en el aire, como una onda herciana de energía, tanto la voz como una imagen. No eres el único que la ha pensado, ¿eh? Años después llegas con un cacharro, grabas y captas esa onda de energía del dolor que hubo ahí en ese instante. Pero sin embargo, fíjate, ¿cuánta casualidad puede existir en tú llegar a un sitio, grabar una psicofonía y que seas la voz de la persona que ha fallecido ahí? Claro, es que esa persona nadie lo pasó mal. Claro, pero ¿hasta qué punto? Es la que dijo, ay, me duele. Tanta energía viene el dolor. Que... Por eso, aquel señor se puso muy mal, tardó en recuperarse un ratito, y el señor que venía de escéptico se acabó yendo convencido. Porque es lo suficientemente evidente, elocuente, como para al menos, sin afirmar categóricamente que una psicofonía puede ser o no un fenómeno paranormal, sí o no, no lo sabemos, desde luego raro es. Hombre, me la tiro un poco por tierra mi teoría de los camiones de los chistes. Sí. Los camiones, yo no había tenido mucha energía interna a los camiones, y los camiones eso también sale en la psicofonía. Pero la cosa es que ya te digo, el señor con el que tengo hoy día una buena amistad, psiquiatra, que es también, pues se fue convencido de que algo más hay y que ese algo es inexplicable y que lo inexplicable puede ser paranormal. Eso es lo importante. Por al fin y al cabo, el misterio es preguntarte, dudar. No es, lo decía. ¿Ustedes imaginen lo que es el misterio? Podrá hacer un poco de coloquio para que descanse, ¿vale? Imaginen que ahora esta conferencia de misterio, alguien ha visto ahí una conferencia de misterio, y entra por ahí, en el momento justo en que está el muchacho cantando el pari, y me ve a mí. ¡Pari! Hombre, las gafas un poquito más. Está en la silla, hombre, las gafas han modernizado con el tiempo espiritual. ¿Vale? Me veo gordito así, en la silla, así, con el micrófono, y escuchando de fondo, dice, tío, sale a cojona, ¿vale? Para ser un pali a revivir. Y hay que explicarle, no. Ahora la casualidad que es un presentador gordito, que se parece al pali, y justamente un tío que estaba pidiendo en la puerta del bar, pues... Fíjate que otro caso, este te va a gustar. Te va a gustar porque tiene que ver con la rama donde tú te has movido mucho, en televisión. Bueno, la verdad es que ambos movió los dos. No hace demasiado tiempo, pese a que era un caso que yo investigué en el año 2009, en televisión, en Antena 3, en El Hormiguero, invitan a... Hoy no lo veo. Vamos, si fuera Pedro Sancho cualquiera de las otras tres, tampoco iba, ¿eh? Tampoco lo veía, vamos. Y fíjate que aquel día va María León y va el actor este que es de Huelva, Manuel Algo, no me acuerdo del nombre. Ellos están grabando en el Palacio Monsalves. Atención, cara de no tengo ni idea de qué me estás diciendo. Y tengo que disimular. No te preocupes. Palacio de Monsalves. Manuel Carrasco. ¿De Huelva? No. Palacio de Monsalves. En el Palacio Monsalves se está utilizando para grabar la serie Allí Abajo. Está de los vascos y de los sevillanos. Pone de moda todos los tópicos que hay entre vascos y sevillanos. Y en el transcurso de esa entrevista, ya os digo, es algo que yo toqué en las guías secretas de Sevilla, en el año 2009. María León dice que tenemos un fantasma en el rodaje. Rocío. Y Pablo Moto, que ya sabe que le saca punta a todo, le dijo, hombre, ¿cómo que ha tenido un fantasma? Sí, sí, cuéntamelo. Sí, sí, se llama Rocío. Yo fui al servicio a hacer mis cosas, le dijo a ella. Y empezaron a escucharse ruido, a abrirme una ducha. Yo lo pasé muy mal. Pero es que salgo de allí, salgo como salgo, con el cuerpo cortado y algo más. Y pasa un técnico y me dice, ¿qué te pasa? Mira, me ha pasado esto, si es fantasma. Bueno, pues fijaros que poquito después alguien de la productora me llama y me dice, oye, tú eres tal persona que escribió tal cosa. Mira, sí, ¿podemos vernos? Sí, vente para acá para ser, que no hay problema. Bueno, venga. Yo voy una mañana al Palacio de Monsalve, estaban ellos grabando por allí toda la historia, y cuando empezamos a hablar, me comentan cómo en el Palacio de Monsalve, que lo tenéis aquí a la vera, pues ya no por las noches, a cualquier hora del día, pues parece que los misterios son todos por la noche, pero vamos, que te puedes ir a las 3:30 de la tarde, que también pueden pasar cosas, ¿no? Los fenómenos no tienen reloj, eso es las películas de miedo y de terror que han hecho tanto mal al mundo del misterio, mucho bien y mucho mal, ¿no? Puede pasar a cualquier hora. Elegimos la noche porque hay más quietud, hay más silencio, nos permite grabar mejor. Aquí hay muchas personas que veo muchas caras que se dedican al mundo de la investigación y ellos saben de lo que hablo. La noche por la quietud, no es lo mismo grabar en el polígono de San Pablo a la vera de Kansas City a las 3 de la tarde con todos los coches pasando, que grababa a las 2:30 de la noche, ¿verdad? Entonces, se ponen a comentarme cómo por la noche los guardias de seguridad, claro, allí tienen todo un atrezo, ¿no? Tienen sillas de ruedas, tienen camillas con ruedas, pues bueno, ellos pueden ver cómo las sillas de ruedas se mueven solas, cómo los ascensores, que son ascensores de llave, suben, bajan toda la santa noche, o cómo sienten que algo llora en la planta de arriba. Claro, tú le preguntas al guardia de seguridad, ¿no? Yo lo digo, atesoran unas experiencias muy buenas, pero también lo pasan muy mal. ¿Y tú qué haces? Ah, yo no subo. Digo, si están robando, porque roben. Digo, bueno, no, no. Ya si nos ponemos así, vale, ¿no? Pero es que fijaros, es que el otro día estaba en la calle San Luis, se acercó un guardia de seguridad conocido, Manolo, y nos pegó un susto de muerte. Pues estábamos en una puerta y la puerta se abrió de golpe y salió un tío muy grande de blanco, y cuando me di cuenta la gente estaba a 50 metros, ¿no? Ya, digo, joven. Y no se fueron a 50 metros, vamos, el saltito para atrás lo pegaron porque es que te asusta, ¿no? Y el hombre comenzó a comentarnos cómo en la calle San Luis, acordaros, habrá un sitio más señero en Sevilla que la calle San Luis para hablar de fantasmas. Pues en la calle San Luis, en el pabellón, os he hablado muchas veces de la calle San Luis cuando tenía el solar, ¿verdad? Pero ¿y una vez que construyeron? Pasó algo, se olvidó aquello. Porque eso también es bueno saberlo. Pues fijaros, construyeron con mucho trabajo, acordaros, se pegó casi 30 años aquello en un solar. Y cuando han construido el pabellón, el polideportivo, pues no, hoy nos encontramos algo curioso. Y es que por las noches los balones salen botando solos, en la cubierta se empiezan a escuchar ruidos. Se abren, se cierran puertas. Ah, pero otro no has visto Toy Story, tío. No, es verdad. Yo ahora estoy por Dolly. Claro, los vigilantes de seguridad te lo dicen. Mira, es imposible que una pelota se ponga a botar sola porque están todas guardadas donde están los balones. ¿Y qué hace una pelota sola en medio del centro de la pista esa azul para jugar futbito? Es que no lo hemos puesto ninguno. ¿O cómo te pones a grabar con los móviles? Porque los guardias de seguridad cogen sus móviles, los graban, te los mandan a las 4 de la mañana, te pegan el susto, ¿no? Entonces sí, tienen esas cosas, ¿no? Entonces te lo mandan y ves cómo realmente se cruza algo por delante de esa grabación que ha hecho. Y cómo en el garaje, coches de los que aparcan, de las personas que han contratado a plaza, el coche apagado porque no está en uso, se le encienden las luces solas o se ponen a pitar solo, no con alarma, las alarmas desconectadas, ¿no? Y te lo dicen, es que aquí pasa de todo, aquí lo raro es la noche que no nos pasa algo. Claro, que eso te lo cuente un guardia de seguridad, que ya te cuenta algo, te da una avanzadilla cuando te pega el susto, pero que luego te lo amplía poquito a poco. Ayer mismo me juntaba yo con él por la tarde y me contaba más cosas. Para colmo, la esposa, antigua compañera de trabajo mía, que yo ni lo sabía, lo que es la casualidad, si es que existe la casualidad. Y te vuelves a quedar asombrado porque, normalmente lo sabéis, cuando un edificio encantado se tira y se construye de nuevo, lo normal es que no sepamos qué es lo que va a pasar. ¿Os acordáis del Bazar España? Por desgracia. Bazar España, un 31 de diciembre, pues a una serie de personas que estaban en la parada del autobús, se cae el muro que le faltaban dos telediarios, también hay que decirlo, y acaba matando a una serie de personas. ¿Vale? Allí nunca había pasado nada. Construyen. Y a partir de que construyen, hay una determinada entidad bancaria que tiene allí una sucursal, y yo recuerdo mis tiempos bancarios, cuando yo trabajaba en el banco, que rara no era la ocasión que el antiguo director de esa sucursal, de Caja Rural en concreto, me llamaba y me decía, vente aquí por Dios, haz un exorcismo. Y yo, sí, hombre, el padre Carra, ahora, pues yo con el pompón a echarle agua. Y yo qué sé, yo voy a investigar, pero yo siempre lo digo. Yo no tengo la facultad de echar a un fantasma de un sitio. Yo lo investigo, pero yo no lo he hecho, la verdad, pero ni yo ni el 99% de las personas. Investigamos, lo documentamos, tenemos la curiosidad, pero echarlo no os voy a engañar, echarlo no lo echamos. Esto no es como decirle a un inquilino de una casa, te tienes que ir, no es lo mismo. Claro, fijaros que a nivel de investigaciones... No, estaba pensando lo bien que vendría ir ahora a echar fantasmas de los bancos. ¿O del gobierno? Sobre todo de los bancos, el gobierno ya se irán solos, ¿no? Bueno. Banco ya iba en el chuchu. Agua bendita. Fijaros que, conociendo a Tati, eres capaz de echar agua bendita a una pistola de estas de agua de color negro. Fijaros que cuando hablamos de investigaciones, también hay una creencia errónea, ¿no? Y es que nos metemos en cualquier sitio que esté abandonado. Aquí hay fantasmas, ¡bum!, de cabeza, ¿no? No, hombre, tampoco. Se van a sitios que saben que puede pasar algo. Y en muchas ocasiones no nos pasa nada. Que también es verdad. ¿Cuántas veces hemos ido a un sitio y, oye, no ha pasado nada? Pero que no nos pase en una ocasión no quiere decir que no pasen. Simplemente es que no tenemos el don de la oportunidad en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero tampoco es que vayamos al primer sitio que esté derribado a meterme a investigar. Sería poco profesional y mucho menos ético. En ocasiones, veo muertos. En ocasiones nos metemos en zonas que están casi derruidas, como pudieran ser unas ruinas. Mira qué propio. El problema, que las ruinas muchas veces tienen más historia que la propia ciudad. Las ruinas itálicas, por ejemplo. Claro, que yo os diga, en Itálica hay fantasmas, muchos me podéis decir, bueno, pues con más de 2 milenios de historia es normal que tenga fantasmas. Pero si encima te llaman y te dan una autorización para meterte allí a investigar, ya la cosa cambia. Porque no eres tú, en este caso, el que has pedido investigar. Te han dicho, pide ir a este sitio que pasan cosas. Y ya puesto, pues ya que vamos a Itálica, vámonos a San Isidoro del Campo, que tenía yo ganas de meterle mano. Fijaros que en San Isidoro del Campo tenemos la oportunidad de entrar en cierta ocasión, tenemos la oportunidad de investigar. Noche de elecciones de hace un año, noche que el Betis subió a primera, entonces ya hace 2 años, y son cosas, fechas que uno se lo queda en la cabeza, elecciones y el Betis, ¿no? Pues yo lo digo porque en aquella ocasión había más gente pendiente del móvil a ver cuánto iba que de otra cosa. Pero fijaros que empezamos a tener allí una serie de experiencias bastante curiosas. La primera de ellas son gritos, chillidos, en una determinada parte del patio. Un patio que da a la antigua cárcel de mujeres. Incluso se pueden ver por las personas que estaban allí, que hoy hay personas que están aquí precisamente, que vinieron conmigo aquel día, y que pudieron ver cómo efectivamente allí no solo se gritaba o chillaban, sino que también veían a alguien pasar por allí, por el medio. Fijaros que estamos también investigando, sabéis que llevamos todo tipo de aparatitos. No, aparatos son más objetivos, son más subjetivos, pero bueno, se echa mano de todo porque todo es útil. Yo siempre lo digo, todo es útil a la hora de investigar. Hay quien no está de acuerdo, por ejemplo, con las Spirit Box, por ejemplo. A mí me da igual, yo estoy muy de acuerdo. Hay quien no está de acuerdo con grabar psicofonía, con una grabadora normal de toda la vida, pues yo estoy de acuerdo. Hay quien no está de acuerdo con hacer grabaciones en infrarrojo, pues mire usted, yo estoy de acuerdo. Hay quien no está de acuerdo en usar cámaras de visión térmica, porque no, pues mire usted, yo sigo estando de acuerdo, porque todo ayuda, al fin y al cabo, seríamos tontos de negarnos a usar lo que la tecnología nos ofrece, porque al fin y al cabo se trata de documentar lo mejor posible un caso, y todo es bueno. Y yo recuerdo que aquella noche yo llevaba una máquina que no había usado demasiado, se llama Ovirus. Es una máquina que te va dando palabras, te va tirando palabras en una pantalla, tú las vas leyendo. Y la persona que la llevaba me dice, qué curioso, porque desde hace un rato no deja de decirme una serie de palabras. Y digo, ¿qué te está diciendo? Pues mira, me está diciendo Biblia, me está diciendo monjes, me está diciendo Y yo me quedo aquella persona mirándola y le digo, claro, estamos en el monasterio de San Isidoro del Campo. De este sitio es la Biblia del Oso, la Biblia protestante. Digo, ven conmigo. Me la llevo a una sala determinada y le señalo la Biblia del Oso. Digo, esta es. Digo, ¿sabes a qué punto cardinal está orientada? No, digo, al este. Es decir, nos había marcado hacia dónde quería que fuéramos. Casualidad. Oye, pues puede ser casualidad, ¿por qué no? Y se puede vender como un fenómeno paranormal, pero no me digáis que es mucha casualidad, ¿verdad? Aquel mismo día, había dos personas en el refectorio, y yo recuerdo que era una investigación en la que habíamos 13 personas. A mí me tocaba un poquito coordinar aquello. Yo cuando hay una investigación y tengo que coordinar, hago muchos kilómetros. Me muevo mucho, ¿verdad, David, que me muevo mucho? Mucho, mucho. Me muevo mucho. Entonces, los coordinaba a ellos, coordinaba a Pedro, que está allí atrás, coordinaba a Loren, a Carmen, coordinaba un poquito a todo el mundo, que todos estaban en una parte del edificio. Y hay un momento en el que yo entro en el refectorio y me dice Pedro, que como digo está por allí por el fondo, dice, oye, ¿tú has entrado aquí? Digo, sí, ahora mismo acabo de entrar. No, hace 2 minutos, a oscuras. Fijaros ustedes, para mí ahora mismo soy dos manchas, porque no tengo las gafas puestas. Imaginaros yo por la noche sin las gafas y oscuras andando por allí pegándome leches con todas las estanterías que había con Biblias de allí, Biblias de por aquí, que no, que ni era. Dice, no, es que ha entrado algo aquí, se nos ha parado a 2 metros, traía algo que resonaba en el suelo y se ha vuelto a ir por donde ha venido. Yo no era, porque yo lo que llevaba era el náutico, y como fijáis, pues los náuticos poquito ruido hacen. Y claro, allí estaban estas dos personas más blancos que la pared. Mi amigo Pedro, que es un incrédulo, estaba muy contento porque había podido vivir algo extraño. Ya saben que los abogados son un poquito así, ¿no? Entonces, bueno, él estaba contento porque lo había vivido en directo. Y la verdad es que, oye, son pequeñas cosas. Cuando vamos a investigar a un sitio, no se trata de que el fantasma se te aparezca y te diga, quiero un café, ¿no? Y tú le dices, pues vamos a sentarnos. No se trata de eso. Muchas veces nos vamos contentos grabando una psicofonía, ¿verdad? Ya con eso somos felices. Con una foto extraña, nos vamos contentos con haber podido documentar un determinado fenómeno que pasa en un sitio, o por lo menos tener algún indicio. Un indicio, por chico que sea, pero por lo menos que no te vayas con esa sensación tan ingrata de haber ido para nada, que se puede llegar a tener. Hace 2 noches me pasaba a mí en una determinada nave de aquí de Sevilla, que se va y se va para nada. Pero es la única forma de ganar en experiencia. Fijaros que en el libro me llaman de la alcaldía de Utrera hace un año y pico, y me dice la secretaria del alcalde, tienes que venirte para acá de inmediato. Y yo dije, ¿qué pasa? Tenemos las caras de verme en un edificio de aquí. Yo digo, leche, voy para allá ya. Voy allí, llego yo, claro, yo me voy al ayuntamiento. Y me dicen, no, aquí no es. Y yo, entonces, ¿dónde es? Es en la casa de Zurga. Digo, bien, vámonos ahora mismo a la casa de Zurga, que la quiero ver, efectivamente. Ponen allí un policía local de allí de la zona, me lleva, y efectivamente cuando entramos en la casa vemos que en la fachada hay caras. Y tú, claro, la ves así desde lejos y dices, pues sí que es verdad, me puedo subir al andamio, porque ellos lo están reformando, y dice, súbete. Yo me subo, con cuidado, porque yo soy propenso a los accidentes, él lo sabe. Por eso me hacen a verte de médico. Claro. Yo me subo allí, y cuando estoy viendo aquello, pues efectivamente eran caras. ¿Sabéis el problema cuál es? que estaban pintadas. No todo es paranormal. Es una casa que tiene su máximo esplendor en el siglo XVII, que se adornaba al estilo de los indígenas que describían los conquistadores que habían visto allí, y la fachada estaba pintada con todo aquello. Claro, cuando uno tiene la oportunidad de verlo, pues se da cuenta de que realmente no, de que aquello no tiene mucha lógica, ¿verdad? Pero oye, siempre lo digo, hay que estar y hay que investigarlo, porque si no, ¿qué sería de nosotros? Fijaros que también soléis conducir mucho por la noche. Sí. Pues no hace demasiado yo hablaba con un buen amigo, con Chema. Chema es subcampeón mundial de música electrónica y campeón de Europa de música electrónica. Es decir, es un tío que, como a mí me dice, a mí no me hace falta hablar de fantasma para tener fama. Yo por una sesión en Ibiza de música electrónica esta gano 12.000 euros en una noche. Yo me he equivocado de profesión, ¿eh? Bueno, pues este hombre una noche salía hacia Obera, sabéis que está ahí en la provincia de Cádiz, y él cuando iba conduciendo iba un poquito tarde, y cuando iba conduciendo estaba lloviendo, mala noche, 2 y pico de la noche. Él además nos lo contaba, nos lo ha contado también en la radio. Chema nos decía, el problema es que yo iba un poco acelerado, le iba pisando al coche. Dice, mi coche es buenecito. Dice, es bueno porque estoy mucho tiempo en la carretera y tengo que tener un coche que me dé seguridad. Iba pisándole. Dice, de buenas a primeras, cuando tomamos una determinada curva, nos vemos un señor con la que estaba cayendo, con un polo de raya rojo, unos vaqueros, que nos decía que tranquilo. Claro, dice, yo cuando estoy a su altura freno, dice, el coche lo clavé prácticamente unos metros más para adelante, miramos por el retrovisor y no había nadie. Y claro, tú le dices, Chema, no pudo ser alguien. Dice, no, porque estuve mirando por la zona, por los alrededores, y por mucho que miraba, allí no había nadie. No había un coche en problemas, no había... Dice, si hubiera sido alguien que quería algo de nosotros, se hubiera acercado. Dice, es que desapareció literalmente. Y fijaros que en muchas ocasiones también se produce que en estas personas que pasan por un trance de este tipo hay como un despertar de la conciencia. Te das cuenta de lo frágil que puede llegar a ser la vida, pero también te das cuenta de algo importante, ¿verdad? Y es que aunque no creas en estos fenómenos, puedes ser testigo de uno de ellos. 10 minutos, llega el antipático. Ah, vale. Seguimos caminando por la Sevilla paranormal. Fijaros que siempre suelo hacer una rondita de casos. Otro caso que estuvimos investigando día 30 de diciembre del año 2015 fue en el Teatro Quintero, no Álvarez Quintero, sino Teatro Quintero, el del Loco de la Colina, el de Jesús Quintero, que no es de Jesús Quintero ya. Fijaros que el teatro era propiedad, estaba en alquiler de un buen amigo mío, que es Gervasio Iglesias. Algunos lo conoceréis porque él es el productor de La Isla Mínima. El guionista que tiene Gervasio es mi primo, Rafael Cobo. Es decir, estamos muy ligados, estamos muy conectados con ese mundo, ¿verdad? Y desde hacía tiempo a mí me decía, tanto mi primo como él, te tienes que venir al Teatro Quintero porque pasan cosas. Y desde que esto era Cine Paté, te hemos leído que aquí pasaban cosas, efectivamente. Cuando allí se grababa Mil y una Noche, antes de llevarse la Ítaca, en este caso a Tomares, ya pasaban cosas. No se hubiera un programa de Juan y Medio, que la habla como que todo el mundo Joaquín sabe. Joaquín Petit, que lo produjo de Esperanza Sánchez. De Canal Sur Nocturno. Exactamente. Era un programa de entrevista, tipo la tenéis, una cosa... Lo emitían en prime time, pero bueno, sí, pero Canal Sur también se grababa de por medio. Sí, me parece que no se llamaba un magazine nocturno de también, es verdad. El caso es que se grababa ahí. Y los cámaras, entre ellos el hijo de Luis Cañete, pues tenían problemas. Tenían problemas porque, entre otras cosas, decían que debían pasearse por allí algo. Y lo pasaron mal, al punto de que dejaron de grabar allí y se acabaron trasladando a las instalaciones Galgari en la pañoleta, que salieron de Málaga y se metieron en Malagón, que también es verdad. Bueno, pues allí pusieron ellos su set. Yo trabajé precisamente en el Teatro Quintero para un programa que hacía Pasparilla, que el otro día en el Sálvame, porque yo veo el Sálvame también, ¿no? Entonces, a mí me relaja muchísimo ese tipo, sí, a mí me relajan esos programas. Entonces, son tan vacíos que uno se queda tan tranquilo. Bueno, pues, fijaros que el otro día la Pasparilla le preguntaban, oye, ¿y tú por qué no hablas de Jesús Quintero? Y ella callaba más calla que misa, ¿no? Cuando ella ha trabajado para él. Ella hacía un programa que se llamaba Paz en la Tierra. Paz es una mujer muy, muy simpática, muy abierta, muy grande, muy alta, por lo menos ni 1,90 y tanto. Y yo me acuerdo que cuando nos proponen hacer el programa, tenía una sección de misterio. Por aquella sección de misterio vino el padre Fortea, cuando le permitían hablar de exorcismo. Vino Juan José Revenga, trajimos gente de bastante peso. Lo hacía un compañero conmigo, Jordi Fernández, yo lo hacía con él, hasta que yo tuve el accidente, un accidente que tuve de moto, y tuve que dejar de hacerlo, ya lo producía yo. Y fijaros que Paz Padilla, que yo decía, hablar de misterio con Paz Padilla era como cuando estuve con mi amigo el Manu Sánchez haciendo el programa. Esto va a ser de tómenos un programa. Pero no, lo curioso fue que cuando nos sentamos, empezamos a hablar de misterio, ella cambió el chip y dejó de estar en tono de broma y ponerse extremadamente seria. A mí me agradó aquello, porque, hombre, le da el tono que debe de tener un programa de misterio. Y cuando acabamos, yo no me resistí, le dije, oye, ¿por qué este cambio de actitud que has tenido? Y aparte de que ella tiene una experiencia personal bastante fuerte, a mí me lo decía, dice, es que tú no sabes lo que yo he visto en los pasillos de arriba. Dice, ya un día hablaré contigo, pero a mí es que se me ha aparecido arriba una niña. Y claro, ya te empiezas a quedar extrañado, ¿no? Bueno, pues sabiendo eso, que os acabo de decir así a grosso modo, Gervasio, volvemos al presente. La gran pregunta, perdón. Pregunta Salomé, ¿te pagaron la productora del Quintero? Me pagó la mitad, me lleven la mitad, pero vamos, ya la perdí. No hay problema. No voy a decir cuánto me ven, pero vamos, bastante. La cosa es que me llaman, accedemos, entramos un 30 de diciembre, como os comentaba, ustedes diréis, vaya la fechita, es que no teníamos otra. O entrábamos o el día 31 tenían que entregar teatro, con lo cual, entrábamos ese día o no entrábamos. Y tuvimos la oportunidad, bueno, hubo dos personajes que se tuvieron que ir a una conferencia, pero el resto se quedó allí. Y allí la verdad es que se grabaron sonidos que podríamos calificar que allí algo había, algo raro había. Desde compañeros que en la zona de todo lo que es la parte trasera del escenario pudieron escuchar pasos, pudieron escuchar cosas raras, ¿no, Pedro? Cosas extrañas, hasta meternos por debajo de todo lo que es la grada móvil, es una grada móvil que se extiende y se achica, es de este tipo fuelle. Meternos debajo de la grada, eso impresiona mucho porque te da la impresión de que se te va a cerrar y que te va a pillar como en la película esta King, ¿no? Entonces te da cierta cosa. Y yo recuerdo como allí también podemos grabar cosas extrañas y que ya estando en la zona de arriba, metidos por las diferentes zonas de camerinos y demás, pues también vivimos, bueno, por lo menos grabar psicofonía, grabar con la Spiris algún que otro sonido raro. Si os quiere que os diga la verdad, que siempre la digo, orbes grabamos a punta pala, pero como allí hay tanto polvo, pues todas las orbes las desechamos. ¿Por qué? Porque con polvo no vale, se confunden, ¿verdad? Entonces, ante la duda, siempre se rechaza. Y claro, uno dice, ¿y por qué? ¿Por qué una niña? ¿Por qué una niña se aparece aquí? Mis compañeros se fueron, yo tenía que entregarle la llave a Gervasio. Gervasio apareció a las tantas, apareció en el Vizcaíno. ¿Dónde está el Vizcaíno? Bueno, vámonos al Vizcaíno. Y en el Vizcaíno estaba todo el equipo de la productora, de Sacromonte Televisión. En la campaña, este año, no, el año anterior, que dieron tantos joyas a directores, actores, sevillanos, andaluces, La Isla Mínima, El Niño. Por la mañana siguiente estaba todo en el Vizcaíno, o sea, yo vivo allí, yo... Toda la gente que estaba pillando las joyas, yo bajo. Y en la Alameda, Alberto Fernández, estaban todos allí. Pues fijaros que cuando yo llego allí, me dice el equipo, ¿qué? ¿Hay fantasmas o no? Y le digo, pues yo qué sé, bueno, pues tenemos que quedar porque vamos a grabar una serie, Brigada, bueno, la podéis ver ahora en Canal Sur, Brigada de Fenómenos, nos tienes que asesorar a ver de qué maquinitas podemos hablar, de quién podemos hablar, si os fijáis. Además hay muchos guiños a los fenómenos paranormales, que si la Asociación Don Cecilio, que está aquí a la vera, bueno, todo eso es un guioncito mío, ¿no? Es curioso porque, estando allí, le digo, mira, grabar hasta que no tengamos el material no sabemos qué vamos a grabar, no sabemos qué vamos a tener ni lo que hemos grabado, porque ahora hay que revisarlo todo. Toma las llaves. Digo, oye, ¿por qué una niña? Dice, es que eso no te lo quería contar. Digo, vaya por Dios, hombre. Fijaros bien, el Teatro Quintero, ¿dónde está? Calle Cuna, ¿verdad? Ahí está, Pate de toda la vida de Dios. Claro, la Calle Cuna no se llama Calle Cuna por casualidad. La Calle Cuna se llama así porque allí estaba la Casa Cuna. Ellos hacen una obra en la que sacan una arqueta de estas que se suelen atascar, y ya cuando se ha atascado muchas veces te dicen, tienes que cambiarla. La cambian, y cuando sacan la arqueta de allí, ¿qué aparece debajo de la arqueta? Huesos de niñas, o de niños, huesos que habían enterrado allí. Claro, hemos de entender que allí también enterraban, le daban sepultura a los niños que iban falleciendo. Sabéis que era muy típico en la época, y más en siglos pasados. Con lo que la historia es coherente. ¿Cómo están ahora las cosas allí, en el teatro? Bueno, pues ha cambiado dueño. Y la verdad es que no sabemos, porque cuando en unas ocasiones te dan muchas facilidades, igual el dueño que viene detrás no te da ninguna. El último caso que cuento, muy rápido, epílogo, tiene que ver con la Pablo Dolavide. ¿Sabéis dónde está, verdad? Es que no me resisto, porque hay aquí un amigo y otro amigo, y querían enterarse, y os lo voy a contar. Lo voy a contar porque esto es un hecho muy gracioso, ¿sabes? A mí me quería hasta denunciar por esto. Allí está mi abogado que cuando me lo echen, yo me río con estas cosas, ¿no? Bueno, tendrán que denunciar a veces del año 94, pero en fin, que me da igual, que aquí estoy. Ahí hay unos gaiteros tocando, señora, atiéndalo. Ya, ¿no? Atiéndalo. Bien, bueno. Pues fíjese que, fíjate, allí hay una historia. Allí, no hace demasiado, un amigo entra, tenía que hacer una determinada reforma, y a él que le gustan estas cosas, rápidamente empiezan a preguntar, pero aquí no te puedes quedar solo, aquí ten cuidado, porque aquí pasan cosas. Y claro, cuando le dijeron pasan cosas, ya, ¿qué cosas pasan? Ya le estuvieron contando. Mira, aquí se cierran las puertas solas, se escucha andar por los pasillos algo y no hay nadie, los ordenadores se enciendan solos, y eso no me lo creo. Basta que dijera eso para que los ordenadores empezaran a sonar, de uno salía música pero estaba apagado. Él se queda muy asombrado. Solo como dato, deciros, allí, en la Pablo de Dolavide, año 1994, estaba yo por aquel entonces en el Mundo Televisión trabajando, en un programa que se llamaba El Descubierto. Pues, fijaros que había una chica que tenía un grupo de amigos, y Sabéis que en la Pablo de la Vida había una piscina olímpica que se dedicaba a salto de trampolín de 12 metros y medio, es decir, que tiene que tener un calado por lo menos de 6 metros para que no te pegue. Bueno, ellos se iban a hacer allí Ouija, a la plataforma de arriba, a la más alta, y allí se ponían, contactan con un amiguete del más allá o con quien fuera, con tu propia mente, y cuando estaban allí metidos en faena, tocó el timbre, vámonos, y se queda ella sola y sigue practicando sola. La Ouija siempre te lo dicen, no es buena hacerla sola, pero eso son lo que dicen los manuales, luego cada uno hace su capausallo, también es verdad. Y ella, mientras que contactaba, le dice, informe textual, si quieres que a tus amigos no le pase nada, te tienes que tirar. ¿No? Tú dices, pues mira, si la piscina está llena de agua, bien, pues malo que haga vacía y abandonar con escombros, exactamente. Conoce la historia, ¿no? Estaba aquí, ah, bueno, mírate en Biblioteca ABC, 1994, lo vas a encontrar en el artículo, es pequeñito. Esta chica se pone en la plataforma del trampolín y hace el salto del ángel. Tiene la suerte de que cae sobre la rueda de un camión, rebota y se parte todos los huesos del cuerpo, vamos, se parte un montón de partes del cuerpo, ¿no? Se la llevan al Macarena, y en el Macarena está 5 meses ingresada. Durante los 5 meses que está ingresada, por aquel entonces había un doctor muy conocido en Sevilla que le gustaban todas estas cosas y documentó muy bien aquello. Y este buen hombre comentaba, y los médicos que hacían las rondas de los habituales que iban, traumatólogos sobre todo, que solían ver cómo llevaba piernas, brazos, costillas, estaba como yo más o menos, iban viendo, y allí dicen que se acercaban a gente muy rara, gente rara, de gente que te los podías ver, que decía que en mitad de la habitación se sacaban de unas bolsas sotanas tipo túnicas negras y se ponían allí con ellas a hacer cosas extrañas. Las cosas extrañas ya no me digas porque es lo que pone el informe, cosas extrañas. Pero es que cuando vuelven a la piscina, el neumático sobre el que había saltado esta chica la habían recortado y se la habían llevado a modo de recuerdo. Fetichistas por completo. Es decir, Universidad Pablo de la Vida, sitio donde se ha hecho mucha ouija, donde la piscina ha sido escenario de fenómenos de ese tipo, y donde hoy día, pues dicen que también ha estado oculto, lo desconocido, el misterio, en su quinta esencia. En cualquier caso, también parte de esa Sevilla paranormal. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8 y media a 10 y media de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.